No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Letona. Bienvenidos a un láser más. Ese rolón que acaban de escuchar se llama Voodoo People, es el Pendulum Remix y es original de The Prodigy. Soy María y los voy a estar acompañando hasta la una de la madrugada y hoy tenemos un programa de música electrónica muy especial y de clásicos sobre todo, porque como saben es el fin de semana de Halloween y ya en unos días también es Día de Muertos, así que hoy hemos hecho un especial de Halloween, por eso empezamos con Voodoo People, que siempre me la suelen pedir alrededor de estas fechas y que es una auténtica maravilla. Estoy lista para alegrarles el camino a donde quiera que se dirijan o también acompañarlos si hacen fiesta en su casa, etcétera, etcétera, etcétera. El Prodigy, ¿no? Ya saben que desgraciadamente ya no están juntos después de la muerte de Keith Flint, pues era una banda o un grupo de electrónica británico y que se formó en ya hace mucho tiempo, como en los 90, y bueno, pues esta canción específicamente salió en el 94 y fue un sencillo de su segundo álbum de estudio que se llama Music for the Jilted Generation. Y Voodoo, ¿no?, es una religión que es criolla y que, bueno, pues viene del francés voodoo y pues se caracteriza por sentir que hay unos entes, ¿no?, a los cuales uno puede encomendarse y puede pedirle cosas, una entidad sobrenatural, que se llama de distintas formas según dónde practican ese vudú, pero se puede llamar buen dios o se puede llamar magu. Y bueno, pues ahí a mí siempre me ha dado mucho miedo ¿no? Pensar, porque también dicen que hacen de los seres humanos zombies, o pueden hacerlos. También hay muñequitos de vudú, donde lo que sea que le hacen al muñeco, te hacen a ti. Así que todas esas cosas de terror que nos pueden dar miedo se van a proyectar en los clásicos que vamos a poner hoy. A continuación, no tenemos una de una rola de un prazazazo que pues básicamente se llama Los Niños del Parque. Y este clasicazo ha pasado a la historia como una de las rolas más prominentes de la electrónica underground, y no podía dejar de ponerla porque es bastante tenebrosa. Ya, si no saben de qué estoy hablando, dentro de unos momentos van a entender absolutamente todo. Los Niños del Parque es uno de sus clásicos que ya traía ganas de ponerles y que habíamos dejado un poco de lado esperando pues un momento especial. Así que, gente, basado en el techno y en el house, pero de una manera muy particular, aquí tienen esto de Liaison Dangereuse, que se llama Los Niños del Parque, en este viernes de clásicos dedicado, bueno, fin de semana de clásicos dedicado aquí en Láser a Halloween. Bienvenidos. bien, pues ahí está Liaison Dangereuse con eso que se llama Los Niños del Parque, otro clásico más para este láser especial de Halloween. Y vamos a seguirnos así como gordo en tobogán. Básicamente lo que viene a continuación, yo creo que casi todos lo deben de conocer. Se trata de un tema, o el tema más conocido, de un grupo británico también de música electrónica que se llama Faithless. Faithless sigue hasta nuestros días y se hizo absolutamente famoso en 1995, por ahí de noviembre, así que acaba de, o ya va a ser su cumpleaños. Y bueno, pues básicamente se hizo famosísimo por esta rola que se llama Insomnia. Y pues si hay algo que da miedo son esas noches en las que no puedes dormir y todos los ruidos y todas las cosas que ocurren se vuelven más presentes, ¿no? Cuando todo el mundo está descansando y tú no puedes, es absolutamente terrible. Incluso pues la falta de sueño puede afectarte y puedes empezar a ver cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy exitosa en todas las listas de popularidad del mundo y sobre todo pues parte de un pues antes y después de la música electrónica de manera comercial, porque esto sonó en todas las radios comerciales. Así que gente, para ustedes en este láser de clásicos especial de Halloween tenemos Insomnia de Faithless y regresamos aquí a Reactor 105. get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. Ahí estuvo Insomnia de Faithless y seguimos en este láser especial de clásicos de Halloween. Y la que sigue es una de mis rolas favoritas de todo el programa, porque pues si bien es un one hit wonder y este proyecto solamente hizo esta rola que pasó a la historia, él es italiano y bueno, pues era un productor de música electrónica trans y se llamaba Alberto Bertapelle. Y pues justo en el año 1996 sacó este tema que se llama Nightmare bajo su alias Brainbug. Y Nightmare quiere decir básicamente pesadilla. Para toda la gente que tiene pesadillas y sobre todo en estas épocas donde la energía es tan oscura y donde todo está tan así como que misterioso, esto les va a encantar. Tiene un arreglo de cuerdas increíble y bueno, pues no es para menos recordar este en su versión original. Tiene muchísimos remixes, pero esta es su versión original. Así que, gente, aquí está para ustedes esto de Brainbug que se llama Nightmare para terminar el primer bloque de láser. Regresamos con más clásicos de Halloween aquí a Reactor 105. We'll be right back.

estamos de vuelta en este láser especial de clásicos de Halloween. Espero que estén muy bien en esta noche de sábado, que estén disfrazados, que estén con sus amigos, con su gente querida, que la estén pasando a gusto y que estén comiendo muchos dulces y rodeados de pura calabaza y de pura calavera. Bueno, esta canción que acaban de escuchar es también otra de mis favoritas del programa de hoy. Ya saben, los que me conocen, que mi disco favorito es Ray of Light de Madonna. Sí, así es, sin sorpresas. Y esta rola forma parte de ese disco y salió en 1998 y se llama Frozen. ¿Por qué la meto en un especial de Halloween? Porque aparte de que tiene esas cuerdas bastante misteriosas, oscuras y góticas, si ustedes se meten a ver el video, pues es bastante peculiar. Tenemos a una Madonna vestida de negro, súper blanca, con el pelo negro, en medio de un desierto erosionado, rodeada de cuervos, con una calaca en la mano. Y todo esto es debido a nada más y nada menos que Chris Cunningham, que si ustedes no lo conocen, pues es básicamente un videoartista que se destaca por sus videos musicales y ha trabajado con gente como Bjork, Aphex Twin y por supuesto Madonna. De hecho, Aphex Twin en particular, pueden checar por favor el trabajo llamado Rubber Johnny, que es horripilantemente escalofriante. Y bueno, básicamente aparece un personaje deforme, amorfo, y bueno, pues ahí, en torno a eso, es a lo que le gusta girar a Chris Cunningham, que es británico, y bueno, pues lo hizo muy muy bien con este video bastante tenebroso de Madonna. Seguimos adelante y lo que viene a continuación es algo nacional, no los podía dejar fuera. Así es, tenemos a Titán a continuación, que bueno, pues ya saben que si bien a lo mejor ustedes dicen, pero ¿por qué? Pues no es una banda muy oscura y demás. Bueno, si no creen que es una banda oscura, nada más tienen que escuchar el disco Dama, que como ustedes saben es su último y tercer disco, que salió en 2016. Y ahí, pues bueno, aventaron el terror para arriba. Podría haber puesto algo del terrodisco de 1995 de ese EP, pero la neta es que me jaló más poner esta rola por distintas razones. La rola se llama Dark Rain o Lluvia Oscura y es una colaboración de Titán y nada más y nada menos que Gary Numan. Y hay varias leyendas de Gary Numan que dicen que si es un vampiro, que si no sale de día. Bueno, Gary Anthony James Webb pues hace música de los 80, desde los 80. Y bueno, pues realmente sí es bastante misterioso. Dicen que tiene Asperger y siempre toma unas fotos bastante halloweenescas. Es como un personaje de Tim Burton. Y en esta rola de Titán queda muy oscuro y perfecto para Halloween. Vamos a escuchar esto que se llama Dark Rain de Titán y regresamos con más a este láser de clásicos especial de Halloween por Reactor 105. We'll be right back. se los dije, ahí estuvo Gary Numan con ese láser de clásicos especial de Reactor 105. Y bueno, yo les dije que estaba bastante tenebroso y que pues era digno de incluirse en este especial. Espero que le hayan pasado súper, súper bien. Espero que estén listos para seguir disfrutando de estas fechas tan especiales. A mí en lo personal me gustan mucho y la música es algo que lo acompaña como a todos los momentos especiales de nuestra vida. Quiero agradecer a toda la banda que escribe a través de las redes sociales @Mariala del Radio en Instagram, Facebook y en Twitter con el hashtag Láser, y a la gente que no escribe pero escucha, pues también, porque al fin y al cabo estas horas son bien raras. Ya es casi la 1 de la madrugada y estoy segura de que empiezan a ocurrir esas cosas que nos asustan, pero nos gustan. Gracias a Blake, quien pues produce este programa, y nosotros nos escuchamos el próximo sábado en punto de la medianoche en otro Láser Más. A continuación, los voy a dejar con una rola que, como bien dice su nombre, es oscura y larga. Se llama Dark and Long, es de nada más y nada menos que Underworld. Apareció en su disco de 1993, Dub No Bass With My Headman, Dub No Bass With My Headman. Y pues, está incluida en el soundtrack de la película Trainspotting y de la película de 2021 Drift and Dark Train. Y pues ya, aquí tenemos esto que se llama Dark and Long. Y pues dura bastantito, así que déjense llevar, déjense viajar y nosotros nos escuchamos en el próximo Láser. Muchísimas gracias, ellos son Underworld, yo soy María y ustedes son los mejores radioescuchos del mundo. Que no les gane la fiesta y adiós. We'll be right back. no te gane la fiesta.